Lo siento, Lisa, pero ofrecer las mismas oportunidades a todos cuando evidentemente no sois iguales, ¿cómo se llama? ¡Comunismo! ¡Exacto! Infra Podcast. Hola, buenas tardes, muchachitos. ¿Qué tal? Bienvenidos al nuevo número de Infra Podcast. Esto simplemente es una pequeña introducción, un pequeño parental advisor para advertiros que el episodio de esta semana es de humor, es de humor niga, de humor nigrata. Para todas aquellas personas que sois de corazón sensible, que os ofendéis fácil, que pertenecéis a sectas de nuevas generaciones de algo y eso, que os ofendéis fácil con los chistes de política y el humor niga, ¿no? Bueno, pues nada, simplemente que sepáis que este episodio va de eso y que si sois de corazón sensible, pues que os lo saltéis. Nada más. Recordad que para cualquier comentario, cualquier tipo de feedback, tenéis el blog infrapodcast.blogspot.com, la cuenta de Twitter @infrapodcast y el email infrapodcast@gmail.com. Nada más, os dejo con el episodio de esta semana. Venga, hasta luego. Aquí comienza La Buena Onda con Federico. Cuando son las 7 y 5 de la mañana, una hora menos en las hermosas Islas Canarias, abríguense antes de salir de casa porque hoy el día está fresco y ese frío aumenta la sensación de fracaso por vivir en este país de mierda. Mientras usted se va quitando el pijama, nosotros le mantenemos informado con todo eso que usted no necesita saber o no le sirve para nada saber, ya que sus probabilidades de modificar la realidad son mínimas, pero igualmente se lo contamos para que pueda hacerse mala sangre y entrar en un estado de furia permanente y de angustia por vivir en un país poco serio. 7 y 6 de la mañana y hacemos una ronda rápida por alguna de las noticias que tenemos para hoy. 95.7. 8 muertos esta mañana en varios accidentes. El desempleo sigue subiendo y para el sábado podría llegar ya al 79%. Hay desabastecimiento de medicamentos en las farmacias porque el gobierno no les paga las recetas y se especula con la quiebra de varios bancos para esta tarde. Otro muerto más, me informan. 7 y 7 de la mañana, vamos con el informe del tráfico de la mano de Tomás Turbado. Buenos días, Federico. Hoy, como siempre, tenemos un tráfico realmente asqueroso. Tenemos miles de atascos en toda España, pero especialmente destacable es el gran embotellamiento que se está produciendo en la Nacional 3 debido a la presencia de la muerte ocupando varios carriles. Terribles noticias las que nos traes, Tomás. 7 y 8 de la mañana y quiero escuchar música. ¡Quiero escuchar música! ¡Arriba la música! Solo le pido a Dios. Ana Belén a las 7 y 10 de la mañana para darnos un respiro con su tema "Solo le pido a Dios que me lleve pronto de este país de mierda". Pero ya seguimos con el ritmo de la noticia en este cóctel informativo de indignación, sangre y alarmismo. Vamos a hablar de la economía. 4 bancos van a quebrar esta tarde. Alta posibilidad de que se abran todas las cuentas bancarias y se le dé el dinero que usted con tanto esfuerzo ahorró a piquetes comunistas. Así que ya saben, a sacar el dinero hoy mismo del banco porque se avecina un corralito. Pese a que el ministro Montoro asegure que somos la envidia económica del mundo, no se crean nada. Vayan hoy mismo a sacar el dinero del banco. Nos amplía la información económica Benito Camela. Hola, muchas gracias, Federico. Hay rumores de que la prima de riesgo se va a disparar a lo largo del día hasta los 1000 puntos. Continúan los embargos bancarios a la gente que no puede pagar sus hipotecas y se están produciendo saqueos violentos en supermercados con violaciones a todos los que se encuentran en ellos. También tenemos que avanzar que está previsto que hoy el gobierno presente un plan de emergencia por el cual se le extirparía un riñón a cada parado para poder venderlo en el exterior y así equilibrar la economía de las maltrechas administraciones públicas. Muy bien, gracias Benito. Aflojemos un poco la marcha, son las 7 y 23 de la mañana. Otra vez los maestros hacen huelga para protestar contra la ley Bert y ya no sabemos qué hacer para que estos sinvergüenzas se dignen a dar clases. Según informaciones de última hora, un piquete avanza hacia el centro de la ciudad. Vamos a ver qué nos cuenta Armando Barullo desde el móvil. Así es, Federico. Una marea de alumnos perroflautas y de profesores sinvergüenzas avanzan hacia el centro de la ciudad, devorando los órganos de los automovilistas y transeúntes que se encuentran a su paso. Muchas gracias, Armando. 7:15 de la mañana, vamos a levantar España. Vamos, que este día quizás sea su último día de trabajo porque a lo mejor lo echan o a lo mejor la empresa quiebra. Ocurra lo que ocurra, seguro que va a ser terrible, pero no nos desanimamos. Aquí en La Buena Onda con Federico, en la cadena COSPE. Siete y 16 de la mañana, seguimos con más noticias. 14 muertos ya esta mañana, y el siguiente puede ser usted. El asesinato puede tocar hoy mismo a la puerta de su casa, no lo olvide nunca. La inflación para esta tarde será del 40% y vuelven o volverían los Monty Python después de 30 años de tocarse la breva. Caos financiero, confiscaciones de tipo comunista a todas las cuentas bancarias, congelamiento de sueldos de empleados públicos y saqueos para el mediodía. Estas son algunas de las previsiones que tenemos para hoy. Y seguimos aquí en La Buena Onda acompañándolo en este día mientras usted se levanta. Y nosotros le informamos con todas las noticias que usted no necesita, pero consume para enfurecerse, para ponerse de los nervios y estallar en un ataque de furia. Cuando son las 7:20, adelante entonces con más información de lo que pasa en este país de mierda. 95.7. Veamos qué nos trae Aitor Menta en la predicción del tiempo. Hay sol, pero también hace frío, Federico. 10 grados de máxima, 0 grados de mínima previstas para hoy. La nubosidad irá en aumento y la visibilidad, aunque ahora es de 3 kilómetros, se irá viendo reducida a lo largo del día por piquetes perrofláuticos que aparecerán en el horizonte reclamando planes sociales y marchando a favor de una sangrienta dictadura estalinista. Gracias, Aitor. Mensajes de los oyentes en el 91-432-6579. ¿Usted, tú, Federico, otra vez huelga? Estoy cansada de las huelgas de maestros. Hay que fusilar a los funcionarios, hay que fusilar a los maestros, hay que fusilar a los médicos. Si una universidad hace huelga, hay que bombardearla y se acabó. Estoy cansada de este país y de la vida de mierda que tengo. Muy bueno el programa, Inés desde Mallorca. Hola, Federico, soy Joseba Monde desde Madrid y quería dejar mi opinión sobre algunos de los temas que estáis tratando hoy en el programa, ¿no? Simplemente creo que todos estos disturbios, todos estos problemas que estamos teniendo se resuelven con diálogo, ¿no? Hay que plantarse allí en el Congreso, hay que dialogar con el gobierno, hay que exponer los temas con calma, con humildad, y después de dialogar con el gobierno hay que matarlos a todos, ¿no? Cuando asesinaron a Kennedy en los Estados Unidos, el país siguió adelante. O sea, en un país serio, matar a un presidente no es tan grave, ¿no? Enhorabuena por el programa, Federico. Buenos días, Federico. Soy Josito desde Ferrol y llamaba para quejarme, ¿no? Porque resulta que mi calle está llena de invertidos, está llena de travestidos que se prostituyen y la policía no hace nada, Federico. Y esto es un desastre, esto es horroroso, vivimos en el caos. Esto con Fraga no pasaba, Federico. Nada más, un saludo. Siete y 25 de la mañana, y lo seguimos informando para que usted tenga toda la información de la actualidad del país y con la cual no puede hacer nada más que comentarla con sus conocidos y quejarse todo el rato en Twitter, donde recuerden que pueden usar el hashtag Buena Onda. Y aquí seguimos juntos, llenándonos de angustia y desesperación en este país donde es necesario que corra la sangre cuando son las 7 y 26 de la mañana. Más noticias. Seguimos con más noticias. 87 manifestaciones paralizaron hoy la actividad de Media España para protestar por el anuncio del gobierno de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que recogerá multas por manifestaciones no comunicadas, escraches o concentraciones ante el Parlamento. Las asociaciones de jueces ven inconstitucionales algunas de las medidas que plantea el gobierno en esta nueva ley. Pero ¿qué sabrán los jueces cuando ellos están soltando etarras a casco porro? También nos informan que hay manifestaciones convocadas para hoy por la Ley de Transparencia, ya que el Partido Popular, haciendo valer su mayoría absoluta, ha tumbado todas las enmiendas que se habían propuesto para la mencionada ley. Más manifestaciones, más piquetes, más calles cortadas, más vida de mierda cuando son las 7 y 29 de la mañana y ya tenemos ganas de matarnos, ¿no? O de salir a matar. Vamos con los mensajes de los oyentes en el 91 432 6579. Federico, soy José Bahamonde otra vez y simplemente quería decir que estoy harto de manifestaciones, harto de calles cortadas. Esto en un país serio no pasaría. En un país serio, cuando un señor corta una calle para manifestarse encabezando un montón de perro flautas, se lo asesina. Como en Estados Unidos, donde el bolchevique Luther King fue ajusticiado y se terminó con la tontería. Hola, buenos días, Federico. Simplemente quería dejar mi opinión y decir que si solo la mitad de los españoles nos uniéramos, y fíjate que digo solo la mitad, conseguiríamos alcanzar un pacto de Estado por el bien común que sería suficiente para descuartizar a todos esos millones de españoles que no trabajan y que nos están chupando la sangre como garrapatas, ¿ok? Muerte es el nombre de la solución, Federico, muerte. Muy bueno el programa, Rufina desde Móstoles. Compañero de UPyD, soy Álvaro Pombo, Federico. Solo quería deciros a ti y a todos los que están escuchando que son de UPyD, aunque aún no lo sepan. Estamos regenerando España. Estamos regenerando la democracia. ¡Compañeros de UPyD! Buenos días a todos los amigos y amigas que vais de camino a trabajar para poder pagar los impuestos y mantener a ese cáncer llamado Estado. 48 muertos ya, uno decapitado, 7 y 35 de la mañana y nosotros, como siempre, acompañándote para que estés bien informado. Pero antes de continuar con la actualidad, ¿por qué no nos tomamos un momento en medio de estas noticias nefastas y celebramos el Día del Niño para llenarnos con un poco de esa inocencia y esa ternura? 5 muertos más y van 53 esta mañana. Este último incidente habría sucedido en una explosión de gas hoy, en el Día del Niño. Tan especial y tan tierno. Y antes de continuar con las noticias, les propongo, cuando son las 7 y 38 de la mañana, un poco de música. Juntos, café para dos, fumando un cigarrillo a medias. Juntos, cualquier situación, de broma entre las cosas serias. El mundo entre dos, diciendo los problemas a Dios. Era como no Paloma San Basilio, fumando un cigarrillo a medias porque no nos da el dinero para comprarnos un paquete cada uno. Así empezamos la mañana, con ritmo, con la información, para que usted, que justo ahora se levanta, se vaya preparando el desayuno y lo disfrute, porque puede ser el último desayuno de su vida, ya que fuera hay sol, pero también hay asesinos. Asesinos de la ETA, que los inútiles de los jueces no paran de soltar. Seguimos con la información aquí, en la cadena COSPE, en la buena onda, con Federico. Vamos a intentar sacarles una sonrisa en esta mañana, una más de esas mañanas en las que dan ganas de suicidarse, pero que igualmente salimos rumbo al trabajo para ganar ese sueldo que no nos llega para pasar el mes porque se va en impuestos, que se convierten en planes sociales para alimentar a los millones de parados inservibles de este país. Esos mismos parados que después votan a favor de políticos que siguen robando para gastarse el dinero público en confeti, en subus, en Disneylandia, en drogas que compran en Disneylandia y en prostíbulos de Disneylandia. 7 y 45 de la mañana. Y antes de escuchar más opiniones de nuestros oyentes, vamos con el mundo del espectáculo de la mano de Elena Anito del Bosque. Esta semana se estrena la película española Nacido para la Justicia, un entretenido thriller con José Coronado en el papel protagonista, interpretando al ministro de Justicia Ruy Gallardón. Una apasionante historia ambientada en el Madrid actual, donde un policía encarnado por Ernesto Alterio es víctima de la extorsión de un grupo de narcotraficantes que buscan implantar su negocio ilícito en nuestro país. A continuación se produce una escalada de violencia entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y los narcotraficantes, hasta que el personaje de Coronado tiene noticia de lo que está ocurriendo y se ofrece a mediar con los criminales, aun poniendo en riesgo su propia vida. Es ahí cuando el ministro de Justicia les recuerda que no es necesario estar en la ilegalidad, ya que España es un país que alienta la inversión externa, donde existe seguridad jurídica y la evasión de impuestos es legal gracias a la amnistía fiscal. 5 estrellas para este apasionante thriller político, ideal para evadirnos del país de mierda en el que vivimos, Federico. Gracias, Elena. 7:50 de la mañana del miércoles 20 de noviembre, Día Internacional del Niño, que nos recuerda como no tiempos mejores y nos enternece el corazón. ¡Otro muerto más esta mañana! Una mujer fallece al ser pisoteada presuntamente en una estampida de presuntas viejas que se habría producido en un mercadillo. Pero nosotros seguimos aquí, dándole los buenos días a usted que justo ahora sale de la cama en este Día del Niño tan enternecedor. Vamos a levantarnos y a salir a la calle con alegría, que hoy el día está fresco y hay mucho por fracasar. Vamos a ver ahora a los titulares de los diarios extranjeros, porque siempre es bueno saber cómo anda la marca España por el exterior. Vemos que el Wall Street Journal dice: España sigue en el atraso, Spain still retarded. Es un diario serio de un país serio, hay que hacer caso de lo que nos dicen. Y este nos deja un titular que da para pensar, ¿eh? En el ámbito de los deportes, France Football titula: a España se la clava un negro, en alusión al partido que enfrentó a la selección española de fútbol con la de Sudáfrica y donde sufrimos una nueva humillación, otra más, aunque parece ser que la FIFA ha anulado el partido y no computará para las estadísticas oficiales porque Del Bosque es estúpido y no sabe ni hacer los cambios. Y cuando son las 7:55 de la mañana, vamos con la última tanda de mensajes que ustedes, los oyentes, han dejado en el 91-432-6579. Unión, Progreso y Democracia, compañeros de UPyD. ¡UPyD! Hola, Federico, soy José Bamonde otra vez y realmente empiezo a pensar que este país no necesita diálogo, escuchando las opiniones del resto de oyentes, no. No es necesario un consenso para ponernos de acuerdo, porque yo creo que ya estamos todos los españoles de acuerdo en que ya es hora de que empiece a correr la sangre, ¿no? Y en que si corre sangre, mucha sangre, por fin vamos a conseguir el país que todos soñamos para nuestros hijos, ¿no? Y hablando de hijos, un beso para mi hija Martita, que nos estará escuchando y cumple años hoy, ¿no?, en el Día del Niño. Un saludo. ¡UPyD! ¡UPyD! ¡Somos todos compañeros, aunque ustedes no lo sepan! ¡UPyD! Esas eran las últimas opiniones de nuestros oyentes en este día, en el entrañable Día del Niño que nos llena de optimismo y en el que todo puede cambiar. Todo puede ser distinto, aunque seguro que no. O sí, tal vez las cosas cambien, pero seguramente para peor. Cuando son las 7:58 de la mañana, nos despedimos de la información hasta mañana, antes de que llegue el chavismo y nacionalice a nuestro Señor Jesucristo. Que tengan un buen día, aunque lo dudo. Esto fue La Buena Onda con Federico en la cadena COSPE.